hoy es el día en que te encontraré, sentiré tu calor en mi alma. Hoy es el día en que te escucharé, callaré para sentir la calma. Hoy es el día en que no dudaré, confiaré mi vida en tus manos. Mis brazos, yo te abrazaré, toca mi puerta y yo te abriré. Ven a mi casa, te recibiré. Tengo un lugar para ti, te esperaré. Déjame amarte, abre el conozco tu nombre y todo tu dolor. Yo doy mi vida por tu libertad. Permíteme estar contigo en la eternidad. Corre a mis brazos, yo te abrazaré. Abrázame. Toca mi puerta y yo te abriré. Jesús, ven a mi casa.